www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Teléfono 660-950-140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660-950-140. No dejes pasar tanto tiempo. De un gran amigo de esta radio que se llama Alberto Avellaneda, os traigo aquí para compartir el título de su poesía, que es Vivir para ver. A lo largo del nunca dejas de aprender. Van pasando los años y a base de desengaños van cicatrizando tus heridas. Lo mismo que un guerrero curtido por mil batallas, vas buscando tu destino. A veces equivocas el camino y te vuelves aventurero. Ese fue el caso de un agricultor, nacido en Andalucía, en época de la posguerra, que harto de cultivar la tierra, hacia Alemania emigró. Después de tres largos años de penas y sufrimientos, a España de nuevo volvía, lleno de una inmensa alegría, pero curtido por los desengaños. Prefiero obviar su nombre y dejarlo en anonimato, que como cualquier emigrante, vivió en una lucha constante y nunca pudo salir de pobre. Hay quien con facilidad se va enriqueciendo, sin conocerse el oficio, almacenan grandes beneficios, eso sí, a costa de los demás. Que vamos a oír a continuación, me gustaría dedicarla en recuerdo a todos aquellos que tienen que estar fuera de España, generalmente por motivos laborales. Para todos y para las familias que nos recuerdan, este título de Adiós a España, en este caso lo vamos a oír en una voz muy bonita, la de India Martínez. Graciosa como una rosa.